Continuamos con la ponencia titulada Crédito Agrícola, un insumo que se gerencia a cargo del ingeniero Julio Castillo por el Banco Occidental de Descuento. El ingeniero Julio Castillo, ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, ha desempeñado durante 30 años diversos cargos en la banca y diversas instituciones financieras, todos ellos dentro del área agrícola, tanto en las áreas de riesgo como de negocios. Con una diversidad de cursos de formación y especialización en el crédito agrícola, agronegocio, formulación y evaluación de proyectos, análisis de créditos, gestión crediticia, administración, derecho agrario, liderazgo, entre otros. Autor y coautor de los manuales y guías del sistema de análisis del crédito agropecuario, guía del crédito agrícola y ficha electrónica para la determinación del apoyo crediticio. Se desempeña actualmente como vicepresidente del área de negocios agropecuarios del Banco Occidental de Descuento. Bienvenido, ingeniero. Muy buenas tardes a todos. Mil gracias por el tiempo que me van a permitir poder comunicarnos de una manera bien interesante y en una hora que espero que sea cómoda para todos ustedes. Confiado en que todo lo que se ha dicho y todo lo que vamos a decir va a servir de semilla para sembrar en ustedes una mejor conciencia de lo que es el agro y de lo que es la gerencia. Para el mejor país que queremos, aspiramos con esto contribuir en esa construcción de ese mejor país y estimo que a través del conocimiento se podrá lograr ese objetivo. Espero que así sea. El crédito agrícola es un insumo que también se gerencia y creo yo a la larga que es un insumo de vital importancia para asegurar el verdadero desarrollo agropecuario, ya que sin este recurso limitado estaremos en la capacidad de producción, en la posibilidad de crecimiento. ¿Qué gerencia? Sería simplemente tocar una parte del amplio título que tenemos para este simposio. Gerencia agrícola, empresa exitosa en tiempos de crisis. La crisis la obvio porque ya todos la sufren y la conocen. Pero tocar entonces el tema de gerencia, que va a ser parte de esa herramienta que van a necesitar ustedes aplicar de aquí en adelante si quieren hacer las cosas diferentes y mejores. Porque esa es una de las formas de hacer las cosas distintas, hacerlas diferentes, pero mejor. Gerencia, y me permito leerlo con ustedes, es la responsable del éxito o el fracaso de un negocio. Es la unidad de la empresa que se encarga de que los integrantes del grupo subordinen sus deseos individuales para alcanzar los objetivos comunes, para lo cual debe aportar su liderazgo, conducción y capacidad de coordinación. Para ser un buen gerente hace falta saber planificar, establecer un esquema de lo que se quiere hacer de la empresa en un largo plazo, quizás de hasta 20 o más años. Hay que tener capacidad de organización para poder ir ejecutando ese plan etapa por etapa, para lo cual hay que tener una virtud que se llama paciencia, pero que nos va a permitir ir escalón por escalón, subiendo en ese proceso evolutivo que nuestra empresa necesita. Hace falta también dirección, liderazgo, poder conductual para dirigir a la empresa y a las personas que con nosotros laboran hacia el destino que queremos ir. Y hace falta algo vital que se llama control. El control de cada día, de cada costo, de cada gasto, de cada inversión, de cada producto que se genera y, por supuesto, de ese análisis rentable de lo que hacemos, lo cual se hace a través del control y del trabajo eficiente. Gerencia también es el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar los mismos cuatro conceptos, los mismos cuatro elementos de gerencia para el empleo de los recursos organizacionales y para conseguir determinados objetivos con dos términos importantes, con eficiencia y con eficacia. No podemos hacer lo demás de manera individual si no somos efectivos, si no somos eficaces. Gerencia también es un arte y en el tríptico que ustedes tienen está definido como eso, como un arte. El artista es aquel individuo que agarra los elementos que posee y los convierte en algo grandioso. El artista es el pintor que agarra la pintura y con un pincel convierte eso en un cuadro impresionante. O el escultor que con sus manos, un cincel y un martillo, agarra una piedra amorfa y talla una excelente figura que después impresiona al mundo. El artista es aquel que agarra unos instrumentos, genera sonidos musicales en cada instrumento y obtiene un sonido musical agradable a la vista. Eso es arte. Arte también es entonces agarrar los elementos con los que ustedes cuentan, para hacer de su finca esa obra magnífica e importante que gracias a la gerencia, gracias al manejo de los recursos con los que ustedes contaron, obtengan en el tiempo un producto excelente, un producto admirable, un producto provocativo, un producto que los llene de satisfacción y los llene de la palabra que al inicio se dijo, que es éxito. Eso es gerencia y es arte. El productor agropecuario tiene que gerenciar sobre muchos elementos, demasiados elementos, algunos controlables y algunos no. Uno, sobre el fertilizante, escoger el más adecuado, el coger el más necesario, el coger el más accesible por precio, por costo. Tiene que decidir muy bien sobre ello. También tendrá que decidir muy bien sobre los químicos que va a utilizar, comprando los que específicamente le sirven, los que específicamente necesitan y utilizándolos en las dosis adecuadas. Igual tendrá que manejar el recurso semilla que se adapte a sus necesidades, a sus planificaciones y a sus posibilidades. El recurso de maquinaria y equipo no escapa a ello, porque también tendrá que tener la más sabia decisión para comprar los equipos que le respondan a su capacidad, a su nivel de explotación y a sus posibilidades. En los semovientes ni nada que decir, tiene que escoger los semovientes que respondan a esa planificación de largo plazo que él aspira en función de la ganadería que él quiere. Y tiene también que trabajar con gerencia en función de desarrollar la mejor infraestructura que satisfaga sus necesidades, que satisfaga su planificación. Pero para lograr todo eso necesita el insumo del cual hemos hablado, necesita el recurso dinero, necesita los bolívares, y ahí es donde forma parte importante el crédito agrícola. El productor agroindustrial no escapa también a esa necesidad, y para ampliar sus instalaciones o para adquirir las maquinarias y equipos que necesita para su crecimiento, o para el simple capital de trabajo, para la compra de materia prima, también necesitará el vital recurso que es el dinero, los bolívares. Toda empresa a la larga se maneja bajo un aspecto vital, que es el recurso humano. El recurso humano, empiezo de nuevo. El recurso humano, señores, es el elemento yo creo que más importante sobre el cual hay que gerenciar. Es el elemento sobre el cual hay que lidiar día a día para obtener de él el mejor producto. Ese producto tan vital que nos lo genera ese individuo, ese trabajador que tiene nuestra empresa, también tenemos que manejarlo a través de un recurso vital que es bolívares, porque sus sueldos, sus incentivos, sus compensaciones se basan en ese recurso. Y si la fuente de recursos propia no es suficiente, el crédito agrícola también para eso ayuda. Y valga entonces hablar de cuáles son las tres principales fuentes de recurso con las cuales cuenta el productor. Los recursos propios, aquel excedente o aquella cantidad disponible que tiene para enfrentar las exigencias de su unidad de explotación o de su empresa. Los recursos de los accionistas que juntos constituyen una empresa y aportan el capital y el patrimonio que la empresa necesita. Y por supuesto los créditos de terceros, donde incluimos el ya mencionado crédito agrícola. ¿Qué es el crédito bancario entonces? Para ser específico con este tipo de recursos, simplemente el crédito es la acción mediante la cual el banco, a la vista de la confianza que se tenga entre las partes, el solicitante y la propia institución, le concede a este un dinero en calidad de préstamo con la condición de su devolución en un periodo de tiempo determinado y acordado con anterioridad. Elementos vitales para un buen gerente es planificar entonces en función de esto qué crédito pedir, qué cantidad pedir, cuándo pedirlo, cómo voy a generar los recursos para cancelarlo, cómo lo voy a invertir de manera eficiente, que sea una inversión efectiva, eficaz, que se produzca y que se reproduzca, y por supuesto entonces en qué momento lo voy a cancelar. El ejemplo está aquí, el dinero que le prestamos a un amigo, lo prestamos con el fin de que no sea tan bien devuelto en el periodo de tiempo que hemos acordado o que estamos estimando. Igual es el crédito agrícola. Hablemos entonces sobre gerencia, hablemos un poco sobre esos conceptos que mencionamos antes para ver cómo le damos foco. Planificación. Mi recomendación es que se planifique adecuadamente las inversiones que se quieran hacer en función del plan macro que tenemos para el desarrollo a largo plazo. Hacer los esfuerzos o definir los esfuerzos que se han de realizar en el tiempo para lograr concretar ese plan y responder básicamente a las preguntas del qué, el cuándo, el dónde, el cómo y el con quién. ¿Qué quiero hacer de mi unidad de explotación? ¿Qué quiero hacer de mi empresa? ¿Qué quiero yo tener dentro de 20 años para poderme considerar exitoso? ¿Cuándo lo he de hacer? ¿En qué etapas he de dividir mi plan para poderlo concretar escalón por escalón? ¿Dónde lo haré? en qué parte de la finca o en qué lugar monto mi empresa o en qué tipo de lugares hago mis inversiones en la finca, cómo lo he de hacer, ese cómo es importante, con qué recursos me voy a apalancar yo para poder hacer esas actividades y con quién, qué tipo de personal voy a necesitar, qué tipo de empresas voy a contratar, qué tipo de institución financiera es la que me va a apalancar. Cuando hablamos del otro elemento, que es la organización, igualmente tendremos que entonces establecer un cronograma de ese plan que vamos a llevar a cabo, un cronograma de las inversiones y de las acciones que vamos a llevar en pro de esa gran empresa que queremos crear. Ese sistema diseñado para alcanzar las metas y los objetivos que nos hemos planteado en etapas para poder lograr en ese largo plazo esa unidad, complementando en cada una de estas etapas las mismas preguntas que nos hemos hecho en la anterior planificación: el qué, el cuándo, el dónde, el cómo y el con quién. De manera más cortoplacista en este sentido, de manera mucho más corta en el tiempo, pero igualmente haciéndonos esas preguntas y generando las más precisas respuestas en base a ese criterio gerencial que aplicamos. Después, indudablemente, la dirección, el liderazgo, el empuje, las ganas que vamos a invertir para que esas metas se cumplan, para que esas metas se logren, para que esas metas se alcancen con eficiencia y con eficacia, rematando después entonces con el control. Si no hay control, señores, no sabemos qué estamos haciendo. Ya tocamos ahorita cómo se va a llevar la contabilidad en una empresa y eso es parte de ese control. Sin el control estamos perdidos porque no sabemos el rumbo que llevamos, no sabemos las ganancias que estamos obteniendo o las pérdidas que estamos sufriendo y tampoco estamos identificando en dónde están las fallas, qué tan desfasado estamos con nuestro plan y qué tan alejado estamos del objetivo que buscamos en función de la empresa que queremos tener. Igualmente, ya con el control complementaríamos esos cuatro elementos que hemos definido como buenos para la gerencia. Un crédito agrícola, entonces, será exitoso simple y llanamente, señores, aplicando con eficiencia y con eficacia esos contextos definidos: planificación, organización, dirección y control. Estimo que en el aporte que les doy, si esos cuatro elementos se los llevan ustedes bien grabados y lo aplican en la empresa que tienen hoy en día formada y que está en vías de consolidación, o en la empresa que quieren formar, para el caso de los que sean estudiantes, habremos ganado en mi exposición el tiempo que he invertido en esto para que se lleven un buen y positivo mensaje, porque serán exitosos en la medida que apliquen con eficiencia y eficacia esos conceptos. Un crédito agrícola será exitoso cuando sea entonces invertido adecuadamente según el plan que tenemos. Será exitoso cuando se logre con él inversiones productivas y reproductivas. Será exitoso cuando se permita el logro de las metas planteadas sin desviaciones. Será exitoso cuando ayude en la generación de beneficios, de utilidad, de ganancia. Y ganancia no es solo obtener más bolívares, ganancia es también producir más, ganancia también es generar más alimentos, ganancia también es tener más satisfacción, ganancia también es verse exitoso y productivo porque lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien. Eso también es ganancia. Pero indudablemente, para poder mantener la empresa, también tiene que haber la ganancia económica. Será exitoso y serán exitosos ustedes cuando el crédito agrícola sea cancelado de manera adecuada según lo originalmente planificado. Porque el crédito no se pide una vez, el crédito se pide casi de por vida, porque las necesidades demandan que cada día seamos más grandes, que cada día seamos más productivos, que cada día necesitemos más recursos, y el crédito agrícola siempre estará allí disponible. De manera tal que con que se ayuden en la continuidad de crecimiento a través del crédito agrícola, podrán sentir que la inversión del crédito agrícola ha sido exitoso. Con todos esos elementos mencionados, podemos decir que hemos sido exitosos en la gestión de un crédito agrícola. Suena muy sencillo, desde mi punto de vista luce sencillo, ojalá que ustedes lo hagan más sencillo aún, aplicando esos conceptos con claridad. Y esos conceptos se aplican muchas veces con la ayuda de quienes conocen más del tema, con la ayuda del ente que sabe, con la ayuda del universitario, con la ayuda del profesional que nos asista en la finca, con la ayuda de la institución que nos asesora en nuestra empresa, con la ayuda de nuestros proveedores de bienes y de servicios que nos den la más clara orientación y por supuesto, con la apertura de mente para poder aceptar siempre los consejos de quien sabe y poderlos poner en práctica. Con la suma de todo eso y con la labor de ustedes, los que son del campo, los que son empresarios, de los que son estudiantes, de los que son trabajadores, lograremos un gran éxito en la actividad agropecuaria. Con la ayuda de nuestros gerentes bancarios y empleados que aquí están y nos acompañan, que también desarrollan una labor gerencial día a día, haciendo la labor que hacen algo gerencialmente bien llevado para hacer cada uno de su banco el mejor banco, y con la ayuda de los que aquí están y prestan servicio, haciendo de su labor diaria una buena gerencia para poder ofrecer el mejor servicio. Con el trabajo de todos y la buena gerencia, lograremos buenos resultados. Esta es una unidad de explotación que quizás por mala gerencia obtuvo un mal resultado. Eso se acaba simple y llanamente con una buena gerencia para obtener un mejor resultado. Con una mala gerencia podemos obtener rendimientos en maíz de hasta menos de 3.500 kilos. Con una buena gerencia, señores, podemos obtener rendimientos en maíz de hasta más de 5.500 kilos. Esto puede ser el resultado de una mala gerencia, malos pastos y un ganado famélico, un ganado débil y un ganado desnutrido. Pero con una buena gerencia, señores, podemos obtener unos buenos pastos y unos buenos animales dignos de admiración, clave del éxito, clave del triunfo. Y entonces, con una buena gerencia, podemos obtener rendimientos de 600 gramos de ganancia de peso diaria ante una mala gerencia que de broma nos dé 300 gramos de ganancia de peso diaria. En pocas palabras, señores, con una buena gerencia podemos obtener mejores beneficios, mejor rentabilidad y a lo mejor ni siquiera necesitamos mejores precios, porque somos eficientes y sabemos producir en función de lo que tenemos para obtener una adecuada utilidad. Y si hablamos de la agroindustrial, señores, ¿por qué soñar en tener una agroindustria? ¿Por qué no apalancarnos en un crédito agrícola bien administrado para entonces poder concretar ese sueño en una tremenda agroindustria? El crédito agrícola podrá ayudar para eso, pero bien administrado, bien llevado, con una buena planificación, organización, dirección y control. Señores, y que me ayude la luz de mi vida, que me ayude. Los voy a invitar a soñar un rato, que es nuestro eslogan. Siempre hemos invitado a la gente a soñar, y soñar no es simple, yo lo veo simple y llanamente como la etapa previa a cualquier hecho concreto traducido en realidad. El sueño es la fase inicial de cualquier gran descubrimiento y de cualquier gran innovación. Primero tenemos un sueño de algo que queremos hacer, después le vamos dando forma en el tiempo hasta que lo concretamos en un resultado final. El eslogan de nuestra institución, el Banco Occidental de Descuento, es vive lo que sueña. Esperemos poder ayudar a que vivan ese sueño. El productor agropecuario vive con un sueño. El sueño de lograr la mejor unidad de producción. Solo una cosa convierte en imposible un sueño: el miedo a fracasar. Y para lograrlo se requiere trabajo, más trabajo, mucho trabajo. Solo una acción te permitirá alcanzar tus sueños: trabajar con fe para hacerlos realidad. También requiere confianza. La semilla para el éxito en tu finca está por ser sembrada en tus propias tierras. Con el esfuerzo permanente, porque la clave de tu futuro está escondida en la vida diaria. Ayudándose con mucha imaginación, el mejor modo de predecir el futuro es inventándolo. Con gran dedicación, ya que el primer paso para llegar a la meta es intentarlo. Nunca perdiendo las esperanzas. Posiblemente no te será fácil, pero seguro que valdrá la pena que luches. Manteniendo siempre la constancia, puede que en algún momento pierdas, pero nunca pierdas el deseo de seguir adelante. Aprovechando cada oportunidad. El mejor momento para consolidar tu finca fue hace 20 años. El segundo mejor momento es ahora. Con visión a futuro de lo que aspiras lograr. Solo quienes pueden ver lo invisible pueden hacer lo imposible. Y para obtener ese logro es necesario contar con buenos semovientes, buenos pastos, adecuadas instalaciones, agua, riego, máquinas, equipos. Y para ello el BOD está dispuesto a apoyarte. Y es que sentirás lo agradable del triunfo después de haber creído en ti. Pon tu corazón, tu mente y tu alma en cada uno de tus actos. Este es el secreto del éxito. Trabajemos juntos y dale vida a tus sueños. ¡Viva! vive lo que sueñas. Y a partir de ahora, a sembrar más, a criar más, a transformar y a procesar más alimentos que demanda el país, y para ello un insumo importante es el crédito agropecuario. Señores, está en realidad, en hacer realidad su sueño, o la idea de hacer realidad sus sueños está en cada uno de ustedes. Ahí se dijo mucho, y en poco tiempo espero haber dicho mucho, y espero haber sembrado en cada uno de ustedes la inquietud para desarrollar de ahora en adelante la mejor gerencia, desarrollar de ahora en adelante los mejores recursos para poder obtener de su unidad de explotación, de su empresa y de su vida diaria, lo que les garantice la mayor satisfacción y el mayor de los éxitos. Señores, los invito entonces a que logren las mejores siembras, a que logren con éxito el mayor desarrollo agropecuario, pecuario, piscícola, forestal, y que para eso cuenten con el excelente recurso de lo que representa un crédito agrícola bien invertido, bien manejado, bien gerenciado. Ahí está una de las claves del éxito. Valga la pena aprovechar de destacar dos direcciones a través de las cuales van a poder obtener información de las presentaciones que aquí se han hecho, contando con la ayuda de quienes exponiendo los temas nos las permitan después para que por esa vía se publiquen. Si quieren, tomen nota. Y por esta página, un blog del banco, esperamos tener prontamente disponible todas esas presentaciones. Pensando que ya se tomaron, estoy por pasar a la siguiente. A través de esta página, interpreto que también tendrán información de las presentaciones, así como de los certificados que se van a generar de manera electrónica para todos los interesados. Dicho esto y obtenido un certificado que los califique como excelentes gerentes, esperemos entonces que a partir de ahora apliquen esos conceptos, que les sean útiles y que con esto, junto con todo lo demás que verán y han visto hoy, salgan de aquí muy fortalecidos en el conocimiento y en la capacidad de trabajo para hacer lo que queremos, construir un país que gracias a ustedes genere el alimento que todo el pueblo necesita. Así que, señores, adelante. Muchas gracias. Ok, muchas gracias al ingeniero Castillo. Le recordamos, para la solicitud de certificados, escribirnos a la cuenta de correo electrónico que ven a continuación, eventoagronomia@ucla.edu.be, colocando sus nombres y apellidos completos.